Gracias, Karina, porque estamos ubicados ahora en el Centro Cultural, lugar donde se está desarrollando una muestra que tiene que ver con Malvinas, que la lleva adelante estudiantes de la SRN 141, y queremos charlar con algunos de ellos porque, sin dudas, hemos estado allí en el establecimiento, pero ahora lo han traído aquí al Centro Cultural con más cosas. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Buen día, hola. Sí, bueno, como decían ustedes, somos de la SRN 141, de quinto a tercera por nuestra parte, y también de algunos chicos de quinto a cuarta, quinto a segunda y quinto a primera, que aportaron varias cosas para la muestra. Uh-huh. Bueno, contanos de qué se trata, porque decíamos, es una muestra relacionada a Malvinas, pero hay de todo. Claro, sí, podemos ver cosas como el armamento que se usó, las historias, la participación de las mujeres en Malvinas, de todo un poco. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se desarrolló este trabajo? Digo, ¿cómo lo sienten traerlo aquí al Centro Cultural? Bueno, la verdad que es una oportunidad muy buena para nosotros, es salir un poco de la escuela, poder mostrarlo más al público. Y este proyecto se realizó en el área de turismo, que es la orientación que tiene nuestra escuela. Y ahí pudimos, como decía, trabajar todo esto. Bien. Franco, la otra vez estuvimos allí en la escuela, estuvieron presentes algunos héroes. Sí. Bueno, y hoy con la presencia aquí en el Centro Cultural me imagino que reivindica un poco el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Sí, más que nada pasar de la escuela y traerlo acá al Centro Cultural fue como un paso muy grande, ya que empezó como un proyecto así de la nada y ahora poder exponerlo así, que sea toda la comunidad abierta viendo a Patagones, es como un paso muy grande, por así decirlo también. Bien, vemos desde revistas de la época hasta teléfonos, una línea del tiempo que explica... Sí, revistas, bueno, línea de tiempo, teléfonos, radios, hay varios objetos también que se usaron en ese tiempo, por así decirlo también. Después arriba en la sala de video pasaron varios documentales que explicaba gente, entrevistas en la calle, cómo fue la guerra, cómo se vivió, cosas que no se dijeron, cómo mintieron, así por decirlo, que iban ganando y cosas que no llegaron a los soldados. Se explicaron muchas cosas en sí sobre el tema, pero en sí todo fue una elaboración bastante buena con objetos y demás que se pudieron mostrar. Bien. Sofía, ¿qué implica Malvinas para los más jóvenes, para los estudiantes de la SRN 141? Uy, no, me mataste, no sé. Bueno, no pero sé. Contanos. Me dio vergüencita ya. Está bien, pero contanos. ¿Por qué la pregunta más difícil me necesitaba? Bueno, contanos, no, tranqui, pero contanos qué significó para vos. Y para mí es como una rele, como así, algo re de película, no sé, porque yo nunca había, ni tenía conocimiento de esto, yo al principio me lo tomaba como que... no le da mucha importancia. Después, cuando fui viendo la historia, todo es como que me terminó atrapando, porque es como que van pasando otras cosas. Por ejemplo, lo de las chicas, es como que me reimportó eso, porque era, yo pensé que no habían ido chicas, nada. Yo pensé que solamente habían ido los soldados y me había quedado una historia que esa nomás. Y nada, cuando empecé a investigar todo, fue como re interesante. Fue un tema que te atrapa. Por ahí mucha importancia no le das, pero ahora es como que sé una banda de cosas de Malvinas que yo... antes no sabía y nada, aprendí un montón. Bien, y es importante, digo, tener todo de la época también, ¿no? Porque lo charlábamos recién con tus compañeros, vemos cosas que tal vez si no las hubiésemos visto aquí, en esta muestra, no sabíamos ni que estaban. Claro, por ejemplo, una cosa que me tocó a mí hacer fue las cartas, que yo no sabía que habían cartas, nada, y cuando las lees es como que te metes más en la historia de los soldados, como que te metes más en el personaje y está re bueno. Porque nada, sabes información que por ahí vos decís, no sabía esto y estaba buenísimo. Bien. Te metes más en la época, digamos. Bien, chicos, les agradecemos, bueno, y esperemos que se desarrolle de la mejor manera esta muestra. No, bueno, muchas gracias más que nada por venir y espero que... hay más cosas que las que vimos en la escuela, ya de por sí, revistas, bueno, cosas que hicieron los cursos, libros que trajeron además, que no estaban allá y ahora se puede ver mucho más cosas en sí, así que bueno, más que nada que disfruten de la estadía y que puedan ver todo. Bien, gracias. Muy bien, la palabra entonces de estudiantes de la SRN 141 contándonos respecto a esta muestra que se desarrolla aquí en el Centro Cultural hasta el mediodía, que tiene que ver con revivir a Malvinas, ¿no? Un lema importante que nos implican nuestros héroes de Malvinas en cada acto, en cada oportunidad que tienen. Bueno, y aquí los estudiantes lo están poniendo en práctica a través de esta jornada, donde podemos ver de todo, desde una línea de tiempo hasta teléfonos de la época, radios. Bueno, hay de todo aquí e invitamos a la comunidad que participe. Nosotros nos volvemos a encontrar en minutos nada más. Hasta luego.